de abajo soy yo. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. Hacia de abajo soy yo. Uno. Sí, sí, DJ Eliel en la casa. Tírale. La noche está pa' un Philly. Yo te quiero ni una buena disco. La música un buen DJ. Que pongo una del Cangri, una de Yanely Wisin, una de Gocalde, también una de Amy. La noche está pa' Whippy. Fuma el creepy. Mientras te la subo, tú de nuevo date un sipi. Ya ponga una nati de Chintu y Maldi. Y una loca que ande con la misma nota de Randy. La noche está pa' un Philly. Yo te quiero ni una buena disco. La música un buen DJ. Que pongo una del Cangri, una de Yanely Wisin. También una baby, la noche está pa' whippy, fuma al creepy, mientras te la subo, tú de nuevo date un sipi. Ya ponga una nati de Chintu y Maldi, y una loca que ande con la misma no te randy. Hacia abajo soy yo, hacia abajo soy yo, hacia abajo soy yo, hacia abajo soy yo, hacia abajo soy yo. Ay, no. Sencillo, hacia abajo soy yo. La noche está boom, la noche está boom, Billy. Hacia abajo soy yo.